en la zona esa nuestra. Ellos pretenden usar la misma maquinaria, la misma implementación de todo el equipamiento que tienen para ponerlo en práctica con agua fija. Claro. O sea, ellos siempre gastar, ellos siempre ganan. El amparo nuestro es para que no empiece agua fija ni ninguno de los otros emprendimientos que tienen previstos ahí. Porque son todos dañinos, porque es mentira que la minería es sustentable, mentira que se la regula, es mentira que se cuida el ambiente. Ellos se manejan con muchas mentiras. A diferencia de nosotros, que con pruebas nos manejamos con muchas verdades. Y la verdad es que somos un grano para ellos. Nosotros siempre decimos que si no nos dejan vivir, no nos vamos a dejar dormir. Silvina, ¿qué te pasó cuando viste las imágenes del desastre minero en Brasil? Bueno, la verdad que eso, en cierta manera, fue tremendo, ¿no? Eso es un ecocidio a mano armada, pero muy mal. Eso es irreversible. Y a nosotros, viendo eso y viendo lo que pasó en San Juan, no se olviden que en San Juan derramaron millones de litros de cianuro. Que contaminó el agua que, claro, que las personas usaban para tomar. Claro. ¿Y qué más muestras hacen falta para decirle que no a la mega minería? A ver, que alguien me explique, porque no entiendo cuando ellos hablan de minería sustentable, del cuidado del medio ambiente, ¿qué otro ejemplo necesitan? Además, convengamos que Alumbrera ha dejado un tremendo... La presidenta de todos los... En caso de que se dé agua fija, que no se va a dar, pero sería tres veces mayor. La Retaguardia Radio. Retaguardia Radio. Ahora comienza Radio Zona Libre. ¡Luciano Barrúa! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Del Estado Plurinacional de Bolivia, compañero Evo Morales, por acompañarnos. De Cristina, epa, ahora sí me escuchan. Arrancó el último acto de Cristina. Ahí está. ¿Qué sabiola tiene Evo Morales? Es gigante, ¿viste? Sí, es casi el mismo tamaño que todo el gusto de Kirchner que acaban de destapar. Increíble, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rosaura? Estamos en una nueva emisión desde afuera por Radio Zona Libre. Si no me equivoco y no conté mal, y cuando venía, anteúltimo programa del año. Anteúltimo programa, exactamente. Después tenemos un silencio de radio y hoy seguramente estaremos hablando en algún momento del festival que vamos a volver a realizar en la Plaza 12 de Octubre el 30 de enero del año que viene. Y bueno, me quedé sin audio ahora de golpe, no sé qué tocaron. Perdón, yo toqué algo, pará. ¿Y cuál es el tuyo? Es esta. Ahora sí me estoy escuchando. Gracias, Rosaura. No, fue Rosaura. Nos está operando la señorita Natacha Bianchi. Está de vuelta en la producción después de algunas ausencias, el pulpo de las praderas Magno. ¿Qué tal, Natacha? Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Estoy muy emocionada, hasta las lágrimas. Creo que voy a llorar. Sí. Cambio y fuera. Si querés llorar. ¡No! Justo apareció en primer plano. Ay, qué lindo. Fernandillo Espinosa, siempre está pagando muy bien a la televisora, Fernandillo. La guita de los matanceros va derecho al primer plano en las cadenas. Bueno, esto no es cadena, pero. Dicen que se tiró de lleno al buto al verlo tan blanco. Sí, lo tuvieron que agarrar porque dije, no, pará. Lo estaba raspando con una chile. Claro. A ver de qué material estaba construido el busto de Néstor. Pero le dijeron que no. No, le dijeron, pará un poco. No pruebes el busto de aquí. Bueno, como un rolistón, ¿no? Quería tomar la ceniza, capaz. sin esperanza. Bueno, ahí están algunos toda gente que tiene que ver con casi tiene cargos públicos, ¿no? Hasta el momento. La ministra de Cultura, Teresa Parodi, estoy viendo. Sí, está ahí. Frenucci, de que se le acaba el curro de los derechos humanos. Estaba como un enajenado ahí agitando el brazo recién. Sí, sí, y se dejó la barba ahora. Y claro, porque viene la época de la resistencia. La época de resistencia revolucionaria, ¿no? Claro. Nada, trajecito y a cara lavada. Así que bueno, estamos ahí de fondo escuchando este último acto. En el medio de. Después vamos a tratar de hablar algo de esta locura de los fiscales que permiten. Permiten la salida de un presidente 12 horas antes. Sí, hay cosas en la red muy, muy graciosas que vamos a estar nombrando. Es un sainete, yo estoy esperando que lo estrenen, porque tiraron anticipos. A mí me cuesta creer que sea algo que está pasando en la realidad y como siento que es algo más formado, que se sentaron a arreglarlo para hacer este circo y que nosotros los medios. Uy, no, ¿quién estaba ahí? No. Ni lo voy a nombrar porque lo vi en un rinconcito. ¿Quién? No lo vi. Ahí no, está. Después off the record te lo digo. Nada, sí, ya estoy hablando. Vamos a tener que hablar. Para mí está como fuera de la realidad. Parece como algo armado para que por debajo nos estén mandando fruta con todo preparando el caldo. Porque es increíble, impensado. No tiene razón de ser, no tiene lógica. Ni en la lógica esta de los caprichos, de la pedancia, ¿no? Es divertidísimo. Sí, para que nosotros que estamos afuera es una fiesta. Sí, lo que no va a ser una fiesta o no sabemos si va a ser una fiesta son esas 12 horas de gobierno del presidente provisional del Senado. O sea, es como... No, yo creo todo que es demasiado provisorio. Si 12 horas no va a haber presidente, a los anarquistas nos tendrían que dejar el gobierno durante esas 12 horas. No sé, Rodrigo, ¿qué te dicen parece? Dicen que ya estuvo ahí Rodríguez A. levantando teléfonos a ver si... Se ofreció por 12 horitas más de cargo. Él y Ramón Puerta. Estaba después ahí preguntando qué onda. Que ellos tienen experiencia en periodos cortos. Entonces, sí, bueno. Evo, antes de venirse, sacó por decreto doble aguinaldo para todos a fin de año en Bolivia. Porque la plata tiene que volver al pueblo. Sacó el decreto del doble aguinaldo. Bueno, espera, todavía no ha subido, Mauricio. Evo. No, ya sé, pero te digo, viste, sí, como no hagas comparaciones facciosas porque estamos hablando de un gobierno que todavía no asumió, no sabemos. Tenemos que dejar actuar, no tenemos que ser impacientes. Tenemos que cambiar, tenemos que ser más pacientes. Pobre Mauricio. ¿Y mañana quién le va a dar el bastón a Mauricio? No. Mañana, no, dicen que Antonia, la hija. La hija. Sí. Se lo va a hacer todo con brillitos, sí. Uno nuevo. Con brillitos. No va a hacer el de Fallarón. Como dijo Rob, Lorenzetti. Lorenzetti va a estar ahí. Se ofreció Lorenzetti. Como le gusta. Sí. Ahí está chicos, me llama poderosísimamente la atención el parecido de Vidal con Cristina. Che, qué fuerte. Lo que pasa es que todos... Pero a mí se parece más a Menem, Cristina. No, es lo físico, chicos. ¿Viste el pelito toda de blanco? Está más flaca. Es que pasan un par de años y se van pareciendo cada vez más, claro, a Menem. Sí. Yo quería decir una cosita nada más y es... ¿Cómo le arreglaron la napia a Néstor en ese busto? Sí, ¿no? Sí, se aprovecharon, le hicieron la rinoplastia. No les creemos. No, le hicieron y fracking. Y el ojo zafado no lo veo ya. Le hicieron fracking a cielo abierto y así quedó en el busto. Sí, no sé, se parece más al Pupi Zanetti, ¿no? Tiene una... La verdad que ahora lo estoy viendo de atrás, menos a Néstor se parece a mucho. Sí, tiene un aire al Pupi Zanetti, es verdad. Sí. Le falta la 4 atrás del Inter. Así que bueno... te recordamos que nos estás escuchando por nuestro blog radiozonalibre.blogspot.com, también por la página de La Retaguardia www.laretaguardia.com.ar. te podés comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, que son Rosaura @rzonalibre en Twitter y facebook.com/lucianoarruga en Facebook. Esto es una nueva emisión de Desde Afuera por Radio Zona Libre. No te vayas, que ya volvemos con más. Presos tendrían que estar, y a todos los jueces, fiscales, y la reputísima madre que los parió todo. Esto nosotros lo hacemos porque en este país no hay justicia. Entonces, desde el humilde lugar que tenemos, tratamos de hacer justicia de nuestra manera. Y si la justicia es decir a los cuatro vientos que son todos una manga de hijo de puta, si para nosotros es así, bueno, bánquensela. Y si no, cambia de radio y anda a la concha de tu madre. Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos.

amor que tu madre, solo tú me sabes dar. Why you don't let me know? Why you don't let me know, baby? Si yo hago todo para que me quieras, levanta tu alma, levanta. Cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Chicos y chicas, no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Miranos bien, nada de abrazarnos hasta que venga Mongo Aurelio o dame un beso hasta que vuelva Montoto. Miranos bien, somos los que mientras vos te masturbabas con él y ella dejábamos el alma en cada jornada y le sonreíamos un poquito a la muerte. Miranos bien, somos los que seguimos resistiendo a pesar de la 125, de la ley de medios, de la estatización de YPF, de la asignación universal. Miranos bien, somos los que abrazamos a Félix, los que lloramos con Norita y los que nos desgarramos con Mónica y Vanessa. Miranos bien, somos los que hablamos cuando vos callaste, los que reímos cuando vos eras indiferente y los que rabiamos cuando vos reías. Miranos bien, somos los que fuimos bastardeados por no votar a nadie, los gorilas, los que no entendemos nada. Miranos bien, no te sorprenda volvernos a ver porque nunca partimos. Miranos bien, somos los que, cuando Macri te pegue, vamos a estar, como siempre, del lado que hay que estar. Como la vida rota, quedó nuestra historia. Macri tonto, lo voy a pisar y después lo voy a empujar y después lo voy a raspar y después voy a agarrar esta espada que tengo y lo voy a cortar. Y lo voy a cortar, cortar y cortar. Y cuando Macri me vea con esta espada, yo voy a cortarlo. Cuando salga corriendo lo voy a cortar. ¿Y sabes lo que voy a hacer después? Macri, también voy a ir con un pinche que se me voy a clavar en Macri. A

Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. ¡Luciano Barruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Las madres luchadoras! ¡Ahora y siempre! Qué pedazo de spot que pegamos, ¿eh? Sí, la verdad que espectacular. Hay que pinchar a Macri, pincharle los globos, ¿no? Exactamente, claro que sí. Lo vamos a estar corriendo para pincharle los globos a Macri. Bueno, quiero agregar algo con respecto al spot, que no es una grabación de nosotros, sino que un amigo del conurbano, un nene muy enojado, lo mandó. Ah, mirá. Ah, mirá vos. Bueno, verdad, hay que decirle a Cerny que sea paciente porque no, Vidal no asumió todavía. Muy, muy enojado. Agarró, nos escribió al blog de la radio y dijo, chicos, esto es para ustedes. No, hay que decirle a los padres de ese niño que esperen, porque Vidal no asumió todavía. Que la dejen gobernar también. Que tome sus primeras medidas. No importa, no importa. Los antecedentes, como diría Pablo Lescano, no te ayudan. No. Igual, esto tiene que ver con lo que contamos hace unas semanas atrás, cuando la policía, los pitufos azules, sacaban y expulsaban de la Plaza de San Justo, de la nueva Plaza de San Justo, al histórico vendedor de globos. Por no tener permiso. Ah, bueno. Lo echaban casi como un perro por vender globos. Lo detuvieron y lo echaron. Así que capaz que de aquí viene la queja de este niño del conurbano. Y es probable. Es probable. Bueno, estamos viendo el recital de Cristina. ¿Qué es? Estadio Único de la Plata. Ah, no, Plaza de Mayo, ¿no? No, Plaza o el Congreso. No, es Plaza de Mayo. Plaza de Mayo. Rosaura creo que se fue hasta allá y volvió. Qué rápido hiciste. Qué suerte que tuviste, sí. Sí. A mí me costó mucho salir del centro hoy. No es una cuestión de ideologías, es defender los intereses de la nación. Alguien, mirá qué bueno, qué linda frase. Podemos hacer un cuadrito con eso. Sí. Exactamente, lo dijo enfrente de Eve y de Estela, ¿no? Justo a los hijos de Eve y Estela. Decirles que no es una cuestión de ideología, un poquito fuerte, ¿no? Pero bueno. Es solo una cuestión de actitud, ¿no? Decía la canción. Parece que le está preparando un mosh, ¿no? Nos decían ahí algunos. Sí, por eso parece que se va a cambiar. ¿Viste cuando en los recitales se van cambiando? Sí. Sobre todo cuando vienen artistas internacionales. Parece que tiene uno de los trajes de Madonna, por eso está bajando de peso. Ah, Like a Virgin. Sí, tiene ese corset que disparaba fuego. Mirá vos. Dicen que se iba a tirar con uno de esos ahí al mosh. Desde ahí está, desde donde están enfocando está un poco alto para tirarse, se va a hacer pelota, pero bueno. Sí, quedó chiquita la naranja así en la magnitud de la plaza, ¿no? Sí, es como sí, la olita o el charquito. Sí. Nos perdimos el audio, pero le dijo gracias por el apoyo. Gracias por acompañarme. Por acompañarme, está, por acompañarme. Gracias por acompañarme, y le hizo la una tipo de NBA. Sí, se paró, se tocó el pecho así. Señaló, okay. Se besó la mano también. Bueno, estamos ahí alertas porque seguramente va a salir algún balcón de la Casa Rosada. Va a salir, ahí está la gente extasiada. Sí. ¿No? Ahí vemos ahí con sus banderas, a despedir a la compañera jefa. ¿Cómo le gusta decir jefa? Le gusta mucho. Yo, estos paneos tan de cerca me ponen nervioso porque tengo miedo de encontrar más gente amiga. Sí. Sí. Me da mucho miedo esos primeros planos. Si te dijera quién está ahí. No. Déjalo así. Al aire no. Se llama como vos. No. Basta. Déjalo así. Basta porque perdemos el programa. Lo vimos hace poco, ¿no? Sí. Tenía una bici. Está bien. Esta tarde. No está bien. Cuando se fue a la plaza, esta tarde la bici la perdió. Se olvidó cerrar la puerta y la bici la perdió. Bueno. Volviendo a este acto que creo que en las últimas horas se sobredimensionó por el fallo del fiscal Di Lello. Sí, junto con Servini y Cubría, ¿no? La famosa... Servini al final terminó marcando. Bruno Burundía de sí. Tato. Sí, terminó diciendo que el mandato de Cristina Fernández Kirchner terminaba... corríjame si me equivoco, terminaba a las 23:59 o a las 0 horas, sí. el de Macri empezaba a 0 horas, alguna de las dos cuestiones. El de Macri empieza cuando firma, el de Cristina termina a las 12 horas. Por eso, claro, exactamente. Por eso Pinedo... Hay una página en Twitter muy, muy graciosa. Algunas cosas son graciosas, otras no tanto, pero Pinedo, mirá, cortita pero juguetona se llama. Subí la página como la tenías recién. Subile, bájale un poquito. Sacale los ojos a Pinedo. Es Fernando Niembro, mirá. Es verdad, tenés razón. Hay que sacar una foto de la nariz para abajo, Pinedo, Fernando Niembro. Acabamos de descubrirlo acá en la computadora de Rodrigo. Exactamente, bueno. El mismo bigote todo. Pinedo va a ser, como es el presidente provisional del Senado, va a ser durante todo ese tiempo, hasta que Macri firme y asuma el mandato, presidente de la Nación. ¿No? Va a tener un mandato mucho más corto, por ejemplo, que el de Ramón Puerta. Le va a ganar a Ramón Puerta, que a finales del 2001, a principios del 2002, fue presidente de la Nación. Cuando vemos que se están yendo varios funcionarios, algunos no sabremos si se pondrán parripollo, no sé qué harán. Otros van a seguir choreando y rosqueando. Ahí le mandó una corona de flores a Scioli Tellerman. Del Instituto de Arte de Teatro Argentino. Mamadera. Le mando una coronita de flores. Como salen los panqueques, ¿no? Sí, salen más que en Carlitos ahí. Hay escasez de dulces de leche porque están panquequeando con todo. Uy, sí, Leoni, Teresa Parodi, Rossi ahí, miren todos ahí acomodándose. Qué pérdida Parodi en el Ministerio de Cultura, ¿no? Sí. Porque a pesar de que uno políticamente no tenga las mismas ideas, parece un valor, ¿no? Como y artista. uno ve lo que viene y sí, la verdad es que... Bueno, seguimos con lo que estábamos comentando con respecto a este sainete. Sí, se dio lugar al pedido de Macri, ¿sí? Fue un pedido en la justicia de Mauricio Macri, el nuevo presidente a partir de mañana, y se le dio lugar por lo que, bueno, el mandato de Cristina termina hoy a la mañana, en realidad a las 12 de la noche, y comienza el de Pinedo. Contá un poquito, sí. Básicamente Servini de Curia ratificó lo que planteó el fiscal Di Lello, que el fiscal no. Sí, fiscal. Que es, bueno, esta historieta de que el mandato termina a las 0 horas de hoy. O sea que a partir de hoy Cristina se va. Eso es lo que, digamos, motivó a que Cristina no quiera participar de la... Exactamente. Ese es el argumento de Parrilli cuando salió a esa conferencia de prensa improvisada, que dijo: bueno, si Cristina no es presidenta al momento de mañana... No tiene ninguna obligación de... Cuando Macri... No solo no tiene ninguna obligación, sino que se expone, digamos, a que le hagan determinadas denuncias por pasarle a Macri los atributos de mando cuando no es la presidenta. Bueno, nada. Idas y vueltas en una novela, un culebrón, creo que nunca antes visto. La verdad que me parece, de cuarta, como son los dos, el PRO y los casos para mí terminan siendo los mismos, y en esto lo demuestran que Di Lello la semana pasada fue el que dio por tierra con las causas que tenía Macri, las causas, sí, por los escuchos ilegales. Di Lello fue el mismo. Exactamente. Velozmente, en pocos minutos, define que Macri no debe ser procesado por las escuchas ilegales. ¿Para qué? Para que no llegue y no suma como presidente procesado. Exactamente. ¿No? Y después arma esto, ¿no? Di Lello. Entonces yo digo, estas cuestiones que acaba de hacer Di Lello y que hace la justicia, las hizo todo el tiempo con el kirchnerismo, tampoco es algo que está trayendo el macrismo. Entonces dice uno, tanto que se quejaban, ¿no? Ya arrancan haciendo lo mismo, digamos, un uso de la justicia, Augusto y Piachere, también la justicia más panqueque del mundo, ¿no? Acomodándose al poder de turno y nunca al servicio del pueblo. Sí, a propósito de esta circunstancia que mencionábamos de la ausencia de Cristina en la jura y demás, y también en contexto, digamos, con la charla sobre los panqueques, vamos a contar que Urtubey ya se pronunció en contra de la decisión de Cristina de no participar de la jura, así que él va a ser el único integrante del Frente para la Victoria que va a participar. Ahí dicen que está Cristina hablando en los balcones. Todavía no. Así que, bueno, Urtubey ya panquequeó. y se sumó a una lista considerable. Es que hay muchas provincias que están en una situación tremenda de ilegalidad, de faltantes, digo, el caso de Formosa, en el caso de Jujuy, de Salta, nada, para que puedan mantenerse esos caudillismos que siguen funcionando, la única manera es que nada, tengan una cobertura del poder nacional, ¿no? Hay una explosión de risa en la producción. Es una cosa, la cosita, momento le pedimos un audio a la operadora, no puede hacer nada. Chicos, no podría reproducir algo, pero recién la mamá de un amigo me acaba de escribir por Facebook, que claramente no es muy kirchnerista, que digamos, sino más bien de la izquierda, me escribe: si ven a una mujer en tetas, es mi mamá. ¡Apa! Mirá vos. Bueno, yo recuerdo en el primer recital de los Stones que vi, había una señorita en pechos. Sí, yo no estaba en ese recital, lo vi televisado, y esa chica estuvieron durante 3 días buscándola en la Rock and Pop para regalarle el viaje a Chile y que pueda ver el show de los Rolling Stones en Chile. Mira vos. Y hace poco lo estaban recordando algunos conductores de Rock and Pop. Bueno. Seguimos aquí viendo las últimas palabras o los últimos discursos como presidenta de Cristina Fernández de Kirchner, que entendemos que claramente estará en las sombras algunas semanas o meses y después empezará a jugar su juego desde un lugar que me parece que nada, se va a transformar en lo mismo que era Macri antes, una nena llorona que va a estar denunciando todo lo que haga mal Macri con un poquito más de altura tal vez. Sí, hoy quien probable. Dijo Ah, ¿quién dijo? Hay un quien dijo impresionante hoy, ¿eh? ¿Y quién dijo qué? Escúchenlo bien porque... ¿Qué tenemos, audio o tenemos frase para leer? No, tenemos frase. Ya la vamos a estar buscando y la vamos a leer. Acá bueno, la tenés. Ah, perfecto. Entonces, a ver... Entonces, antes de irnos al, antes de irnos a la al pausa, corto, sí. La pequeña pausa... Ahí tenemos un par. Le damos el quien dijo y casi una señora se pone en tetas en el acto de Cristina. Sí. Vos sabés que ahora estaba pensando, porque vi un cartelito ahí... Hoy me pareció, porque un pibe me mostró que estuvo en la costanera, un pibe del colegio, y me dijo, mirá, profe, el sándwich de bondiola que me comí. Y me pareció que detrás, haciendo la bondiola vuelta y vuelta, estaba Orlando Barone. Yo creo que... Era alguien muy parecido a Barone. Y bueno, no, pero no, es que era Barone, seguramente era Barone. Ah, bueno. Seguramente bueno. Que era Barone. Me dijo que estaba muy buena la bondiola. Yo lo estoy esperando a... ¿Cómo es? Palma se llama, mi amigo de 178, el que tanto quiero. Sí, Dante Palma. Dante, pues yo estoy esperando. Le dije que tengo un puestito para él en casa, así que ya está muy cuando bien. Venga. Bueno, Pulpo, ¿nos va a decir quién dijo? Ahí va. Dice así. Espere que lo presentamos, por favor. Lo presentamos como corresponde a usted. Va a hablar para todos los argentinos el Pulpo, Daniel Magno, con esa voz hermosa y seductora que tiene. A ver, escúchelo. Un día me invitó a comer olivos y me dijo: a pesar de no ser peronista, usted supo generar una buena relación conmigo. Y en signo de agradecimiento te quiero dejar un recuerdo. Era un bastón de mando, pero mejor déselo a un peronista, le comenté. XX me contestó: nunca Blaquier, porque un peronista nunca le entrega el poder a otro peronista, salvo que sea a la peronista de su mujer. Soy Celeste y soy una integrante de la organización y les quería comentar que soy una adolescente que está desde los 14 años en la organización y estoy porque... A medida de que iba creciendo, iba viendo de que iba en pasos que no quería. Llegué a la organización por una amiga y me ayudó. Pedí ayuda, que te podemos ayudar y no te dejes vencer ni caigas en manos de nadie que te va a hacer mal. Ella pudo salir de no caer en esta situación de prostitución porque desde nuestra organización... Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, que la sigla es AMADH, te ayudaremos porque trabajamos en la prevención de la prostitución, ya que la prostitución no es trabajo.

siempre. Ahora y siempre. ¡Silencio! Me encanta esta cortina. Hipnótica Ensemble Orquesta. Quiero hacer un anuncio para los miles de millones que están atentos a las redes sociales, que acá la red Magui de los amigos Feria Buge me funciona muy mal, así que chicos, voy a tratar de responder a todos, pero tengan en cuenta que estamos complicados. Hay un problema porque Rosaura tiene una computadora del año pasado que terminó la secundaria. Es la de Cristina. Es la de Cristina. Y tiene muy mala antena de wifi. Le vamos a poner una. Chicos, yo creo que, Ro, me parece que te hackearon la compu y ya saben que sos demasiado zurda, entonces te bloquean. Te está pasando como página 12. De, sí. Todo tipo de conexión. Estoy tan a la izquierda como página. Sos muy de izquierda, chiquita. No, pero... Demasiado, demasiado. Explotaron las redes con el quien dijo de hoy, ¿no? Sí, sí, es un quilombo. Están todos locos. Si te digo que no pude ni publicar el textual. Igual. Hay gente que nos escucha igual y contesta. Che, bueno, ¿qué está pasando? No, se viene el mollo. Uy, no, y no. Le hablaba a la cámara esa. Sí, sí, es un... Chicos, vayamos a lo importante, por favor. A ver, ahí está hablando. Habla Cristina a la multitud. ¡Compatriotas! Chicos, por favor, che, comenten ¿por algo que parece que estamos transmitiendo. A ver, patria sí, colonia no. Sacaron las vallas, están al lado de la Casa Rosada, claro. Estos peronchos. A ver. No le dieron un cuartito de plaza. Cuidado, cuidado. Le habla. ¿Están seguros que se escucha bien en todas partes? Ay, quiero ese sonido. ¿Qué es un show de Violeta? Que yo también los escuché. Los escucho. Y lo voy a escuchar siempre. Hay un poco de delay en la tele. A ver. Último discurso. Dicen C5N. ¿Qué gritan? Chicos, para mí está diciendo Macri se la come, el pueblo se la da. Sí, seguramente. Sí, ahí está, no entendíamos bien. Sí, hay que poner más voz para poder ganar. Y lo miran a Scioli. No, parece que Scioli les consiguió como 5 hectáreas para que hagan un altito de estos por año. Ah. Ahí por Pontevedra creo que estaba. Que si después... Che, chicos, ¿se acordará de Luciano antes de irse? Sí, yo creo que sí. Vamos a esperar un poquito. De estos intensos 12 años y medio. Y de 3 de la mañana. ¿Y de López se acordará? Sí, de Eduardo López, en la UTE. Los medios de comunicación hegemónicos en contra. A nosotros no nos está hablando. No. Hay silbidos. No nos escucha a nosotros. Bueno, por lo menos estos no nos sirvan a nosotros. Claro. De estos. Yo quiero tener una remera que vi por ahí entre el público. Yo viví la década ganada. Ah, mirá vos, qué bueno. Está buena esa. Bueno, está bien. Puede tener. Vos te estás armando una que dice yo viví la década cagada, ya te la vimos esa. Yo vi que la estás armando con esos serigrafistas anarcos que andás vos. Que de la mano de Sarandanga, dicen. No, no escuché bien. Ahí empezó a saltar el Lo están cargando así, Oli. Pará, que de la mano de Boca, dicen. Lo están cargando así, Oli. Ah, no, de la mano de la 12. Económicas y financieras nacionales e internacionales en contra. Si después de 12 años y medio de persecuciones y hostigamiento permanente de lo que yo denomino, a ver, el partido judicial, si después el PJ mirá lo que nos venimos a enterar. Che, si a ella la persiguieron, ¿cómo haber sufrido? Porque digo, comparado con la familia de Luciano Arruga, ¿no? Las persecuciones, los apretes que sufrieron. ¿Isabel gritan? No escucho. Si después están gritando que vuelve Isabel, me parece, chicos. Mirá vos, Isabel, te perdonamos. De tantos palos en la rueda. Isabel. Ahora. Isabel me parece que está invitada, ¿no? La sucesión de Macri. Sí. Bien ahí. Si después. Con López Rega resucitado andan diciendo por ahí también. Persecuciones, difamaciones y calumnias. Podemos estar aquí. Podemos, ahí le tiró un guiño a Podemos de España. Algunos comentan que se van a colocar dos tabletes de por vida en los dedos de la mano. Imagino. Para que les quede así siempre. Que si con tantas cosas en contra hemos hecho tantas cosas por los argentinos. En las redes sociales hay un militante del PRO que está en la tele, que le dieron un día un cachetazo en un programa y Cristina lo recibió, no sé dónde. Ah, sí, el que le pegaron por su. Por sus decisiones sexuales, cama adentro, y él lo atendió Cristina después. Y parece que le hicieron una apuesta de que si no se animaba a ir con una remera amarilla y los globos a hacer la revolución del amor en la Plaza de Mayo, y en cualquier momento dice, aparece. Sí, porque está acostumbrado a que le peguen. Hay que avisar que le pegan por boludo a ese, ¿no? Por homosexual ni nada de eso. Mucho mejor de lo que hemos hecho. El INADI todavía no protege a los boludos, ¿no? No. Y está muy bien. Nos tiene que proteger a nosotros de los boludos. Pero además espero que podamos gozar. ¿Se toca la mancha de Rolando después? Sí, y después no, se van para Uruguay. Ya se fueron a México. Ah, ya se fueron. Ah, ¿ya están? Están en México. No, pensé que era Uruguay. No, vivieron un país tranquilo de verdad. Pero además espero que todos los argentinos... Que se vayan todos a la concha de su madre. ¿Ustedes no se imaginan cuando...? Sí, están... qué lindo sería. Qué lindo sería que tire algo así. Che, Rosaura, estamos al aire. ¿Y qué hay, menores? Del progreso. Multas. Yo te pago, Fer. De los logros que han tenido... Che, ¿vos sabés que de cada 10 personas que le pregunto dónde se van de vacaciones, 9 se van afuera del país? ¿Ah, sí? Al país este de mierda que dejó Cristina, parece que a unos cuantos le vino bien. Dice que Brasil no hay lugar, Brasil directamente. Está lleno de argentinos. Lleno de argentinos. Sí. Hemos llegado al 5,4% de desocupación. Está sumiendo la reta, con razón me estaba doliendo el cuerpo. Ay, está al costadito, mira. Qué hijo de puta. ¿Dónde está? Perdón. O sea, al mismo tiempo, enfrente. Sí. La legislatura. De más escuelas. Le están dando ahí un y además, un bastón, un bastoncito, sí. Qué tarado, le dio un bastoncito a Macri y se rió. De más facultades, más estudiantes, más laboratorios. ¿Qué le dio? ¿Un palo? ¿Qué le dio? ¿Pero qué le dio? ¿Palo que encontró? Es el palo de Gandalf. Agarra un pedazo de rama a un árbol que se cae en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es un escarbadiente? ¿Qué es eso? Aprovechó la poda y le dio. Por favor. Aspiro que además... ¿Dónde están? El Usina del Arte, ¿no? El Usina del Arte. La Boca. El Usina del Arte, sí, ese escenario es de uno de los salones de la Usina del Arte. Que han tenido como nunca en estos 12 años y medio. está la bandera de la Tupac, ¿no? Sí. Y los pueblos originarios, no sé, debe ser esos mapuches que los compran para salir a 678, pues no. Sí, cuando llegué a eso de las 6 menos algo, veíamos en Canal 7 como la Cámpora estaba puteando a la Tupac porque parece que llegaron últimos y se mandaron adelante. ¡Apa! ¡Espera una Argentina sin censuras! Una Argentina sin censura. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Espero. Vox Populi. Una Argentina sin represión. Uy, ahí cagamos, ¿eh? La na na na na. Una Argentina más na, libre na, que nunca porque na, na. La libertad. Está hablando Mauri también, ¿eh? Algo que nunca pasó, está pidiendo una Argentina sin represión. Sí. De que hemos gozado los argentinos. Ni siquiera en sus 8 años de mandato. No es una concesión, por favor. Igual, chicos, yo esperaba que el discurso sea un poco más jugoso, tal vez. Me estoy quedando dormida. Y sí, le tiene que estamos poner condimento. Estamos todos vivos y coleando, ¿no? ¡Jugatela! Claro, poné de chimichurri, poné un poco de... A ver... Además, hasta la gente ha dejado de gritar ahí, de agitarla. Estoy convencida. Es como cuando, viste, te metes atrás, cuando el equipo se mete atrás y luego... Este y juega con la pelota y nada, dale, anda para adelante, pa, dale. País, nuestra patria, que la dejamos sembrada de trabajadores. Te amo, mi amor, te amo, mi amor. Sí. Sembrada de empresas. Eugenia Vidal que compró el vestuario de las Trillizas de Oro, que se visten con esa cosa pseudo católica angelical. No, por favor. De jóvenes incorporados a la política. Siga creciendo y se siga multiplicando. Ahí te mando un centro a vos, Rosita, ¿eh? Jóvenes que se incorporaron a la política. Espero también mayor grado de democracia. Mayor grado de democracia que alcance a los tres poderes del Estado, porque sí, acá Fer me hizo acordar vía internet. Capaz que se está guardando para lo último una sorpresa y va a decir a la mierda con la ley antiterrorista. Y en una de esas, claro, saca un decretito. Claro. Todos los ciudadanos que no sean el ariete de la democracia y de los gobiernos populares y mucho menos del pueblo. Aspiro. Aspira. Mira, ahí le tiró un centro a Espinosa. Espinosa, sí. Sí. Aspiro a seguir este periodo maravilloso porque hay datos objetivos de la historia, compatriotas y conciudadanos. No hay. No, estoy viendo la imagen chiquita de la Asunción de la Reta. Y parece un acto de colegio privado. La entrega de diplomas de fin de año, un acto de colegio privado. Y claro, ahí está la foto. Ahí está la el director, la directora. El jefe de preceptores. Sin interrupciones, haya asumido un cuarto gobierno constitucional luego de 3 gobiernos constitucionales que lo precedieron. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. La revolución no pasa por la universidad. Y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes que han leído el manifiesto comunista o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado. Y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando

que pensaba que los hombres eran lo que decían. Y todo el marxismo lo que se basa es que los hombres son lo que hacen. La práctica es el criterio de la verdad. La conducta vale mucho más que la palabra. Difícil aislarse un poco de este lo discurso. Que está sucediendo. Sí, sobre todo, ahora vamos a arrancar con la sección internacionales porque han pasado algunas cosas en esta semana interesantes e importantes tanto en América Latina como en Europa. Pero la verdad es que al escuchar el discurso de Cristina Fernández y observar la reacción de la militancia, gritando estupideces, y observar la reacción también desde que terminó la elección hasta esta parte, uno se pregunta con qué poca inteligencia está actuando el kirchnerismo, con qué poca dignidad y con qué poca autocrítica, ¿no? Retirándose una presidenta que hasta hace unos meses tenía un 40, 40 y pico por ciento de imagen positiva y hace todo lo posible por perder un porcentaje mayor cada día que pasa. Pero bueno, para no hacer estos papelones hay que hacer autocríticas, y eso es algo que el kirchnerismo no hizo nunca ni va a hacer. No lo ha hecho, casi el peronismo no lo ha hecho. Y el kirchnerismo, que es parte del peronismo, menos que menos. Así que bueno, que sigan gritando entre ellos, que siga gritando Macri sos cagón. Ustedes son los máximos responsables de que Macri sea presidente. No se olviden de eso, por más que se niegan en la izquierda y digan gansadas. Bueno, cambiando rotundamente el ángulo de la información, Rodrigo. Sí, con ciertas cuestiones que tienen que ver con los procesos que se están dando en América Latina. Vamos a comenzar hablando fundamentalmente de Venezuela, de una elección clave, porque si bien no se elige de la misma forma que en Argentina, en Venezuela hubo una elección de escaños parlamentarios y serían las legislativas. Exactamente, lo que sería una renovación parlamentaria acá en Argentina, es decir, dentro de 2 años. Y la verdad es que los resultados para Maduro fueron muy malos, se anticipaban una posible derrota. La derecha venezolana había atacado a un Maduro que viene cometiendo muchos errores y una sociedad venezolana que, si bien, como bien lo manifiesta Modesto Guerrero en una de sus columnas escritas luego de las elecciones, sigue siendo chavista, no termina de aceptar a Maduro. Digamos, la derecha no lo aceptó nunca. Pero Chávez no había perdido elecciones contra la derecha, había ganado creo que 14 a 16 elecciones consecutivas. O sea, esto es interesante también para analizar cuando Macri o el PRO o ciertos candidatos cercanos a la derecha argentina, a la ultraderecha argentina, hablan de autoritarismo en Venezuela y hablan de falta de democracia, recordarles que Chávez fue uno de los únicos candidatos y presidentes en América Latina que ganó tantas elecciones de forma consecutiva, que resistió un golpe de Estado y que realmente hizo reformas que se acercan mucho más al socialismo de lo que de lo que pasó en el resto de América Latina. Sí, más de la mitad de esos triunfos en las elecciones fueron, como siempre, la derecha acusando de fraude y demás. esta vez ganó la derecha, nadie acusó a nadie de nada. El problema que tiene Maduro, sobre todo, porque bueno, ya habiendo ganado y teniendo mayoría parlamentaria, es que a partir del año que viene entrarían en funciones estos nuevos legisladores, y una de las promesas de quien se postula para ser el próximo presidente de Venezuela es adelantar esas elecciones, claro, porque van a empezar a presionar desde el Parlamento para que se dé un referéndum en donde la gente diga si quiere adelantar o no las elecciones. Todo esto en detenimiento de Maduro. Exactamente, la derecha en Latinoamérica y en gran parte del mundo actúa de la misma forma, tiene el mismo discurso, sí, ahora, ¿no? Digo, este discurso renovado, aggiornado, esta nueva derecha que habla de republicanismo, que habla de autoritarismo en el otro, que habla de fraude cuando pierde, pero que enseguida realiza actos inconstitucionales o anticonstitucionales. Digo, acá pasa con Macri, digo, la designación de Laura Alonso, por ejemplo, entre otras cosas, que atentan contra ese republicanismo que a muchos realmente no se interesa, pero que ellos lo enarbolan como bandera en lo que fueron las propuestas antes de las elecciones. En el caso, ¿no?, de Macri se puede ver claramente en la ciudad cuestiones básicas como, por ejemplo, la ley de urbanización de las villas, que no fue llevada a cabo, no fue ejecutada, no fue cumplida. Ellos hablan de todo lo que supuestamente han hecho. Hace 10 años que vienen hablando del hospital de Lugano y han hecho una salita de poca monta donde fue un día sacarse una foto de Michetti y que nunca funcionó ni tuvo la movilidad o el tamaño, la capacidad de poder afrontar lo que necesitan todos los vecinos de Lugano y del sector sur de la capital. Exactamente. Y bueno, todo a base de mentiras, ¿no? Digo, ciertas políticas se aplican para determinados sectores, para los que realmente están relegados no hay ninguna política. Hay una entrevista muy interesante con respecto a esto que decís, Mati, de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, que le hace el Otto Diazga a Darío Lo Pérfido, ¿sí?, que va a ser... si no me equivoco, secretario de Cultura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ya algo escuché que estuvo llamando a alguien de Signo esta semana, Lo Pérfido, llamó a trabajar con él, que me revolvió las tripas. Bueno, Lo Pérfido, que estuvo a cargo del Teatro Colón y que además es un responsable de lo que fue de los que fueron los asesinatos en la represión de diciembre del 2001 en el gobierno de la Rúa, y que todavía no respondió y nunca responde por eso, porque pocos le preguntan también. Pero no respondió judicialmente. Fue entrevistado por Lotto Diaga y la verdad es que recomiendo porque el Lotto Diaga le pregunta sobre el desarrollo de la cultura en la zona sur. Y se hace el boludo diciendo una sarta de gansadas. Es una entrevista buena porque del otro lado, digo, hubo algunos periodistas que no le tiraron centros. El único interés que tiene el macrismo en el sur es un interés económico. Exactamente. Está tratando de armar polos. Para las farmacéuticas, es que polo tecnológico, digamos, lo que dijo, más o menos. Todo lo que tiene que ver con las empresas, con el empresariado, utilizando terrenos que son públicos. Bueno, ya sacaron esta ley en la cual pueden hacer lo que quieran con cualquier, la hablábamos la semana pasada, una de esas leyes maratón que se sacaron hace una semana atrás, prevé que cualquier terreno de la ciudad pueda ser vendido o usado para cualquier tipo de operación inmobiliaria. Exactamente. Dentro de Latinoamérica, el corrimiento a la derecha no solamente se realiza con cambios de gobierno, sino también dentro de gobiernos que se decían progresistas, como el de Correa, ¿sí? En Ecuador hubo una fuerte represión de protestas contra reformas constitucionales, ¿sí?, que se están por sancionar. Esto fue en Quito. Se aprobaron en realidad hace muy poco y estas reformas buscan, entre otras cosas, privatizar un poco más la comunicación, nutrir de efectivos militares y policiales a mansalva por todo Ecuador, restringir ciertos derechos laborales, ¿sí? Y algo que es gravísimo de un gobierno que se dice popular, reducir el derecho a la consulta popular en todos los órdenes del gobierno, ¿sí? Así que ante esto mucha gente salió a la calle y fue reprimida. Esta gente que salió a la calle no es de derecha, porque siempre se dice, no, pero los que salen a la calle contra Correa son de derecha. Bueno, no, es el mismo Correa que se manifestó abiertamente en contra del aborto, que habló mal de los homosexuales. Es el mismo Correa, ¿sí? no es otro, no es uno distinto. Y ya en Europa se ven las consecuencias de lo que fueron los atentados de ISIS hace un par de semanas, casi un mes. Por un lado, hubo un levantamiento en Mali, ¿sí? Donde Francia ya se había metido hace un par de años, supuestamente para reordenar y establecer la paz, cuando en realidad lo que le interesaba era un material que aparece, un mineral que aparece en Mali para realizar bombas nucleares, ¿sí? Allí hubo un levantamiento por parte de un grupo fundamentalista islámico que dejó un saldo de muertos, así que la invasión francesa allí tiene una consecuencia directa. Y en propio territorio francés, pero también en España, donde se ha acentuado la ley de extranjería y donde hay una denuncia sobre continuas violaciones de derechos humanos a aquellos extranjeros que llegan, sobre todo de Siria, que al no poder entrar en España y al estar en un periodo como de, digamos, como en un limbo legal, los hacen esperar en centros de refugiados, donde se violan todos los derechos humanos que se pueden violar en una persona. Ya hay denuncias de organismos de derechos humanos internacionales contra el Estado español porque estos centros de integración de refugiados son centros de detención a cielo abierto. Y en Francia lo que sucedió fue algo que ya ha sucedido hace poco, que fue en las elecciones regionales la victoria de la ultraderecha, que le ganó a la derecha. O sea, no es que... Sí. Le Pen, sí, la hija del famoso Le Pen, que estuvo a punto de ser presidente de Francia, ganó con cerca del 33-34% elecciones regionales en Francia, y en el balotage, esto fue la primera vuelta, en el balotage el socialismo está pensando en aliarse con la derecha para ganarle a Le Pen, ¿sí? Es decir, van a cometer el mismo error que cometieron hace un par de años. Va a ganar probablemente la derecha francesa en vez de la ultraderecha, y dentro de algunos años más tendrán otra invasión a África, tendrán otros atentados, otra vez correrá riesgo con la ultraderecha, otra vez el socialismo sale de la derecha y volverá a ganar la derecha. Un círculo que no termina nunca. Hasta acá, internacionales. Yo tengo para agregarte, en Latinoamérica, una que la leí de la mañana, reprimieron en México a normalistas zapatistas que salieron a protestar por una última reforma en la ley de educación mexicana, en donde claramente no se veían beneficiados, como venimos denunciando, se viene favoreciendo ya el sector privado en la cuestión del desfinanciamiento de lo que son las escuelas públicas y los centros de los normalistas, como bueno, contábamos lo de Ayotzinapa, una realidad parecida a la que se vive en Chiapas, y bueno, salieron los normalistas a protestar por esto y fueron fuertemente reprimidos con hay fotos dando vuelta en las redes. Es tremenda la cantidad de militares que pusieron, estamos hablando de miles de soldados esperando a la marcha, que terminó en una fuerte represión. Y por otro lado, dos de Chile. La ONU declaró de gravedad y constitucional la forma en que Chile trata a los mapuches. Ah, tardó un poquito, pero bueno. Sí, no sé si ese es el título bueno. Justo, pero hizo una declaración al respecto. Bueno, está bien, más vale tarde. Que está en contra del tratamiento que hace el Estado chileno con respecto a los mapuches y cómo aplica algunas leyes en las comunidades mapuches. Y por otro lado, los estudiantes lograron su cometido después de tantos años de lucha y se ha votado la ley de la educación pública en Chile. Celebramos de tanto avance la derecha. Una victoria. En un país de los más derechos en los últimos 50 años de la historia latinoamericana, es un logro más que importante. Bueno, una última que me hiciste acordar, Mati, hablando de Latinoamérica. En Brasil, esta semana hubo un proceso para iniciar juicio político a Dilma Rousseff, a la presidenta. Si bien se ha avanzado en la realización del juicio político, algo inédito en la región, el Tribunal Supremo de Brasil suspendió el tratamiento del juicio político a Dilma hasta el 16 de diciembre, hasta la semana que viene. Así que veremos cómo sigue esto por un escándalo de corrupción en donde está metida gente de Petrobras, entre otros, y muchos diputados del Partido de los Trabajadores que comanda Dilma en este momento, pero que también tiene a Lula con un porcentaje altísimo de imagen positiva. Nos vamos a un breve corte. No se vayan, que ya volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira.

en el camino del levantamiento del latino. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Por cierto, el proyecto legislativo generó disturbios en la Universidad Distrital de Bogotá, reprimido por los cuerpos de seguridad del Estado. Esta es la propuesta del capitalismo. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. A las 12 se convierte en calabaza. Sí, en puré de calabaza. Sí. Dicen, en puré de calabaza y alguien se va a comer con salchichitas. La calabaza es una planta bastante invasiva. Un par de veces estuvimos en casa y... Ah, ¿sí? Mirá vos. Sí, te crece por todos lados, es tremenda. Che, teníamos algunas cositas para la que hablar. Bueno, de cine vamos a hablar de Kryptonita, sí. Pero vamos a esperar a que vuelva Rosaura. Claro, ¿sabés qué te voy a pedir? Antes que se me apague la compu, de tirar las actividades y después andamos en Kryptonita. Bueno, porque dale. Está por colapsar. Sí. Estás contestando a mucho Perancho reprimido. Sí, que te llama gorila cuando le decís que dejamos a una Argentina sin impunidad, mamadera, te pone gorila. Bueno, este fin de semana, el sábado 12 y el domingo 13, en... Me cambié, ahora sí. En Tacuarí 538, Centro Cultural Tierra Violeta, va a haber una feria de libros bastante particular, ¿sí? De publicaciones feministas, ¿sí? Libro y publicaciones feministas. Empieza a las 5 de la tarde el sábado y si alguno no puede ir el sábado, porque por ejemplo se va a ver a La Renga en Mar del Plata, puede ir el 13. Que está todo el día. Está todo el día el 13, bueno. Está todo el día. Así que Tacuarí, es buen plan. 538 en el Centro Cultural Tierra Violeta. Está la página en Facebook, Feria de Libro y Publicación Feminista, la buscan y les aparece. Y además, acá el pulpo que me está haciendo una marcación tipo reina en la eliminatoria del 82 a Maradona. Me recordó que hay una actividad por los 4 años de la desaparición de Facundo Rivera Alegre, ¿sí? Una suerte de fiesta de fin de año, el 12 de diciembre, ¿sí? Está la actividad en Facebook, el sábado 12 entre las 10 y media de la noche y las 5 de la madrugada. No da la dirección, dice pídanla por mensaje privado, así que si uno entra a fiesta de fin de año se va a encontrar con esta actividad que organiza la familia de Facundo por los 4 años de la desaparición de Facundo Rivera Alegre. No da la dirección, así le mandan un mensaje y por privado les van a... Uno pone el título de fiesta la familia, nada, es una manera de celebrar la lucha. Exactamente. Y el fin de la fiesta es recaudar fondos para seguir sosteniendo la causa y bueno, todo lo que implica. A veces... bueno, la gente no está acostumbrada, pero lamentablemente, como siempre decimos, la justicia no está preparada y no está hecha para los pobres. Y una parte de esas negaciones que tienen los sectores de menos recursos para llevar adelante sus causas tiene que ver con lo económico. Y bueno, por eso la necesidad de llevar adelante esta actividad para poder recaudar fondos. Bien, así que le pide la dirección, como decía recién, por privado. Sí, Dani. Y los... Tal vez las direcciones de Facebook para buscar el evento son Aparición de Facu Rivera Ya y otra que tenés por ahí, Sin Facundo No Hay Justicia, sin también. Exactamente, bueno, exactamente, esas dos. Aparición con vida, aparición de Facu Rivero, no aparición con vida. Sin, ¿cómo era, Dani, la otra? Sin Facundo no hay justicia. Perfecto. Recordemos Facu Rivero Alegre, que desapareció en la Córdoba de este muchacho de Macri. Que era de Macri. Ahora de Macri, que votó el 75% de la Sota Macri. Que votó el 75% de una derecha peor que la de la Sota y que le importa absolutamente nada y que nunca dijo absolutamente pobres nada. Pobres cordobeses, están esperando que Macri se acuerde de ellos y me dicen que está habiendo inundaciones en la zona del centro, cerca de Casa Rosada. Parece que hay una lluvia, una catarata de agua que está saliendo de la Casa Rosada, de la plaza. ¿Y este tema que pusiste? A ver. ¿Lo pusiste vos, Nati, este tema? Curso de la presidenta en una plaza colmada más que la plaza. Es un Mengolini. Contratamos a Mengolini. Está todos los alrededores de la Plaza de Mayo lleno de gente. Un discurso con mucha gente muy emocionada. Esta noche contale a tu vieja que laburaste con Mengolini en un programa de radio. Sí, le voy a contar. Casi me pongo a llorar ahora. Que la tuviste de notera Mengolini. Uy, baila Cristina, mirá. Baila con Máximo. A Máximo le están haciendo unas operaciones para que se parezca cada día más al padre. Sí. Creo que en cualquier momento le dan un martillazo en el ojo para que le quede medio virolo. Porque habló de su mandato, habló de su pueblo. A ver. Habló de la relación entre ese pueblo que fue. Navarro. Contratamos a Navarro. ¿Cómo está la retaguardia? Está apostando fuerte. Pasa que toda gente que parece que se va a quedar con poco trabajo. Los están resguardando aquí en la retaguardia. Vienen a donar a trabajar los chicos ahora. Bueno, estábamos viendo la música, no robada ya a esta altura del partido, porque, bueno, un poco sí, porque no sé si todos los miembros de Patricio Reyes y Redondito de Ricota están claro. De acuerdo con el uso de esta música. Sí, su líder carismático y su cara visible, Carlos Conca Solari, que, bueno, ha dejado la Revolución Rusa para pasar a la... Dice que se va a hacer injerto de pelo para no parecerse a Tellerman. Y ahora. Puede ser. Sí, de a poquito. Sí, también se puede comprar un cobertor para el pechito. Sí. Que se le frío estos últimos años. En Nueva York. Sí. La nieve en Nueva York está afectando el pechito, sí, al indio. Sí. Bueno, vemos ahí la despedida. Tiene que irse rápido porque o pierde el zapato o se convierte en calabaza. Una de dos. Sí, no, y tiene un horito y pico para llegar al Calafate, así que... Ah, está muy bien. Igual sabes que va a vivir acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En un departamento de Recoleta. Sí. Ya está, ya lo confirmó. Sí. Mira. La resistencia se hace desde Recoleta. Ahí va. Llora la gente. Como llora. No, por eso hay inundaciones en la cantidad de llanto. Está colapsado todo el centro de agua. Ríos. Uy, flaco, cómo te escracharon, lloraban. Quedaste. <A ver. risa> Quedaste pintado, no, quedó ¿eh? Quedó una. La del remera de los Minions, qué linda esa. No. Mirá qué lindo, ahí está. Mira, aparece Zulemí también, es tremendo, sí, está transformando sí. En Carlos, Mira vos, hay un Zeppelin, que es el de la Serenísima, ¿te acuerdas de la Serenísima que sí. Lo pegaban a tiros en Fuerte Apache? No, pues ese es Néstor. Es verdad. Es Néstor que sobrevuela. Uy, flaco, no, opa, no. Opa. Hay un metalero llorando ahí. No, eso no se hace. Solamente con la muerte de los Ramones. Claro, flaco, ni que se haya muerto Iorio, por favor. A ver. No, el Zeppelin creo que tiene la cara de Néstor. ¿Cómo está de atrás? ¿Cómo está la de atrás? ¿Qué pasó? Jamal, es hincha de Cerro Porteño. En Internacionales teníamos que haber dicho, Olimpia le ganó la final a Cerro Porteño y algunos de Cerro Porteño deben estar ahí. No, está sonando se lo moco con la bandera de Argentina. No, señora, no. Señora, por favor. Totalmente antipatriótico. Chicos, ya tenemos la etapa de Página 12 de mañana. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Y esa chica llorando y limpiándose los mocos con la bandera argentina. Ay, qué lindo. Sí. No. ¿Cómo llora la gente? A ver. Uy, se le empañaron los lentes a esa. Che, esto está muy bueno, hacerte comentarios así con la tele. Chicos, me parece que está mi hermana por ahí llorando. Los funcionarios están cagando de risa. Hay varios familiares escondidos ahí, ¿eh? Vamos, chicos, empiecen a decir la posta. Esta no está tan llorando. No, si te digo que tenemos nosotros, tenemos que hacer una trinchera. No, estamos rodeados. Durmiendo con el enemigo. A ver, Dani, no llores. Para traer un pañuelo a Dani. Tranquilo. No sean los boludos acá, no quiero ver a nadie llorando. Me quebré por completo. De otra cosa te creaste. Sí, de la petaca esa que tienes escondida en la prisión. Sí. No llores por mí, no. Argentina. Hay que saberlo, ¿eh? No, el Zeppelin tiene la cara de Néstor, ¿eh? Es como un pez. Yo la corté. Bueno, y nosotros estamos aquí, ya pasamos a la resistencia. Y bueno, ahí está la Casa Rosada. Estamos a qué tres fácil horas de la resistencia total. Qué fácil es la resistencia Recoleta, ¿no? En guarda con el codo, señor, guarda con el codo. No. Va a ser un codazo terrible. Va a ser un codazo de Quique Rabina, ¿eh? Ahí hay un flaquito que está haciendo... ahí no, ese flaco... No, ese se está haciendo el gil. Se está haciendo el gil, sí, ese flaco. Estaba contento. Sí. Sin alegrías no hay turismo. Siempre hay oportunistas, ¿no? Sí, exactamente. La nenita no tiene un joraca. Pobre, la nena dice, yo quería paca. Estaba... sí. Ahí está. Le mintieron, le dijeron que vaya porque si no le sacaban paca. Samba is dead. Ya van a empezar a aparecer las remeras con Samba is dead. Sí, parece que las aventuras de Samba se va a llamar las aventuras de Kimi y es un niño rubio que va a una escuela privada. Que viaja en el tiempo pero viaja hacia el futuro. No, viaja en Francia y en aerolíneas extranjeras. Escucho el aleteo de los buitres, qué poesía. Y justo había una paloma que estaba casi que la caga cuando estaba diciendo eso. Ah, y claro, bueno, ahí está el nenito disfrazado, ahí está. Por encima que el señor se le va a caer la peluca. Bueno, dejó de llorar el heavy metal, ¿eh? Sí, sí. Se calmó, se pudo, lo contuvieron porque era pésimo verlo. Patético total. No lloró ni cuando se le murió la madre, el metalero, y lloró ahora que sea Cristina. Qué basura. Esta está complicada porque está lagrimeando también. No, ahí... ahí se complicó, ahí hay unos planes que se fueron para la B ahí. Está claro que el gobierno nuevo. Igual, ¿qué va a hacer? Bueno, yo les puedo proponer hablar de otra cosa un poco más interesante, tal vez. Sí. Tenemos que resolver algo. Sí. El quién dijo. Claro, lo dejamos para el final, pero repetimos, otra vez está sonando la música con la bandera. Pero señora, por favor, no venden Calilina por ahí. Sí, alguien que le pase algo porque uno tampoco es que quiere tanto la bandera, pero no queda bien. Que ya dese vuelta, suena así con la remera de última, haga algo, no sé. Están cantando. ¿Está con el pañuelo del aborto? No, me parece que nah, sí, una bandera. No, de es, Colima. Es más la bandera. ¿Y ese quién es? Jock Lender, es igual. Ese es Jock Lender. Lo están apuntando porque no la está pasando bien Jock Lender. Jock Lerner es ese, Jock Lerner. Bueno, otro. Bueno, vamos con el quién dijo. Vamos con el dijo y después. ¿Damos la última oportunidad o leemos cómo es al final? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Lo tiene para leer o no tiene para leer? La concha de su madre. No. Se está actualizando la página de Maggie. Para. Silencio, hagamos un bache. Pero yo tengo algo para decir mientras usted busca eso. Bueno, dale, ya lo encontré. Bueno, dígalo. Matías Bregante, por favor, más cerca del micrófono, solicita la cabina de técnica. Gracias. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Sí, Rosaura. ¿Quién dijo? Un día me invitó a comer a Olivos y me dijo, a pesar de no ser peronista, usted supo generar una buena relación conmigo y en signo de agradecimiento le quiero dejar un recuerdo. Era un bastón de mando, pero mejor déselo a un peronista, le comenté. XX me contestó, nunca, Blaquier, porque un peronista nunca le entrega el poder a otro peronista, salvo que sea a la peronista de su mujer. Bueno, en realidad no. Aclaramos algo. ¿Quién lo dijo o vamos a seguir con ese incógnito? Hasta la semana que viene. No, paren un toque. Ya la semana que viene tenemos que empezar a estrachar a Macri. Claro, en realidad ¿quién le dijo? A los peronchos ya cortamos y ahora empieza la nueva gestión. Es verdad, tenés razón. ¿Quién le dijo eso a Blaquier? Vendría a ser, ¿no? Porque ahí Blaquier habla también. ¿Quién le dijo eso a Blaquier? Que bueno, para algún trasnochado que no sabe quién es Blaquier, es uno de los dueños de Ingeniería de ESMA, ¿sí? Bueno. A ver, vamos a dar opciones, ¿no? Vamos a dar tres opciones, ¿le parece? Dale. ¿Le parece dar tres opciones? Dale. Bueno, una, Néstor Kirchner, ¿no? Y ellos hicieron algunos arreglitos con los... Sí, podría ser. Dos, ¿quién puede ser la segunda opción? A ver, pensemos. Bueno, nosotros no lo sabemos tampoco, ¿eh? Nos lo va a revelar ahora Dani, que lo trajo. Néstor Kirchner no es... Es una de las opciones, ¿no? No, perdón. Mala mía. Vamos a decir uno cada uno a ver si acertamos. Néstor Kirchner, es una posibilidad. ¿Es o no es? ¿Otra opción, tiro? No, dale. No me hagas enojar, no me hagas enojar. 1-12, un tipito y vos contestás eso. Señor Thompson, escucha. Pero es demasiada ayuda. ¿Ha visto algún billetín por aquí? Yo te estoy preguntando. ¿Fue Néstor Kirchner? Yo no lo sé. ¿Fue Néstor Kirchner? Me imagino. No fue Néstor Kirchner. Ahí va. Bueno, ahora te va a preguntar Mati. Fue... No, lo tenía Carlos Saúl. Reinaldo Viñone tampoco fue. ¿Carlos Saúl fue? No, tampoco. ¿Estamos hablando de un peroncho, otro peroncho? tampoco. Bueno, ah, no, ahora tengo que pensar un peroncho. Sacó a Viñone, no lo cuentes. A ver, pará. Fue Cámpora. No, Víctor J. Cámpora tampoco. Vamos. Le damos una posibilidad a Nati. Tacha, porque yo no sé quién más decir. Pero la dejamos sin presidente peroncho. A ver. Lita de Lázari. ¿Cómo Lita de Lázari? No fue presidente Lita de Lázari. No fue presidenta, no es peroncho. Está buscando recetas en internet, por eso. No fue presidenta Lita de Lázari. Está buscando dónde comprar un kilo de papa, no. Y mañana sería de la Cámara. Podría haber dicho. Paren, chicos, yo creí que Lita de Lázari nos había gobernado. No. Puerta podría haber sido. Ya sé, chicos, ya sé. Pinedo. No grites, por favor. No grites, señora. Pinedo, alias, ¿cómo le dijo recién Cristina? Presidente cautelar, le dijo, ¿no? Sí. Presidente cautelar. Rodríguez A puede ser también. Tampoco Rodríguez A. Pero la pucha. Bueno, nos rendimos. ¿Quién fue? ¿Quién dijo de hoy fue? Juan Domingo Perdón. Autor de frases célebres. Como por ejemplo, nosotros somos como los gatos. Cuando nos escuchan maullar, parece que estamos peleando, pero nos estamos reproduciendo. Pero ahora la cago con Scioli, no sirvió esa, porque lo cagó el macrismo. Pero bueno, Juan Domingo Perón, entonces, Dani. Y aparentemente mi percepción, ¿no? A partir de la lectura de ese testimonio, parece que Blaquier no lo quería, ¿no? El bastón. Y no. Digo, no, gracias, yo golpe de Estado. No, claro, ¿para qué lo necesito? Tengo el bastón de Tania yo. Claro, ¿para qué quiero ese bastón si yo tengo los ingenios? Exprimo gente como naranja, claro. Cuando necesito desaparecer y lo desaparezco, no necesito el bastón. Che, le mando un saludo a un oyente fiel, que es Pablo Contreras, que tiene su programa hoy Territorio en Rebeldía, si no me equivoco. Que siempre nos está escuchando. Y le prometemos que la semana viene, tal vez, si dé el contexto, le vamos a dedicar un cántico de cancha para él. Sí. Lo vamos a armar bien. Sí, sí. Está por cumplir años, creo que cumple 65. Sí, sí, sí. Parece que hay fiesta grande. Bueno, nos están medio expulsando de aquí. Yo quiero decir una cosa antes de que nos expulse Natacha, que es que recordar, y la semana que viene vamos a estar dando la mayor cantidad de detalles posible. Lo otro lo irán conociendo y sabiendo a través de nuestras redes sociales. Que el 30 de enero del 2016 vamos a volver a hacer una actividad en el barrio 12 de octubre, conmemorando la fecha de la desaparición de Luciano Arruga con su familia, con todas los luchadores y las luchadoras que nos acompañan siempre, las organizaciones, los organismos de derechos humanos, y bueno, toda la izquierda independiente también que participa año tras año acompañando a la familia de Luciano. Vamos a estar armando otra vez una actividad en la plaza del barrio 12 de octubre con las diferentes charlas, carpas, conferencias y algún que otro estornudo también. Ya escucharon todo, no sé, que hay algo al aire, Dani, así que lo que quieras decir, decilo. El 12 hay una jornada en Plaza Congreso, sí. Si no me equivoco, que convocan, Encuentro de los Pueblos se llama, si no me equivoco. Exactamente, muchísimas organizaciones de izquierda, es una jornada de formación y reflexión para pensar las luchas que se vienen. Esto fue Desde Afuera por Radio Zona Libre. Nos vemos la semana que viene. Último programa. Nos escuchamos la semana que viene. Último programa. Van a decir que somos como la nata, viejo, que nos vamos cuando asume. Cumplimos nuestra tarea, nos vamos al carajo. Está bien. Yo renuncio como Fernández Barrio. De provincia ni de capital, nunca será.